Bueno, es una historia que ya viene desde el año pasado, ¿no? Que desde la audiencia pública que se hizo el año pasado, o más bien el estudio de impacto ambiental acerca de la variante Costa Azul fue presentada en diciembre y la audiencia pública en relación a esa obra que ya inició se hizo en abril. Y a partir de esa audiencia pública estamos muy alertas porque ya fue un proceso bastante irregular cómo se trató la audiencia, cómo se presentó el estudio de impacto ambiental acerca de la variante Costa Azul y el puente sobre el lago San Roque, porque no se respetó los procedimientos administrativos y también no se tomó en cuenta que en la audiencia pública fuimos la mayoría que nos opusimos al puente y a la variante Costa Azul por aspectos sociales, ambientales y también económicos. Había muchos argumentos en contra. Sin embargo, se avanzó con la obra, sin embargo, se dio la licencia ambiental en mayo de este año por Secretaría de Ambiente y la obra avanza sin tomar en cuenta la opinión de la población en San Roque, que tiene que expropiar a gente que vive cerca del puente, hay lagunas. Que son el agua, la vida de la gente ahí, y todo eso no se toma en cuenta.